Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y... Hola, buenas tardes. ¡Yuhu! Yo creía que con la risa nerviosa que le ha entrado no era capaz de decir buenas tardes. Te has equivocado. He podido. ¿Y a quién pertenece esa voz nueva? No sé, que se presente ella. Preséntanosnos. Preséntate tú. Hola, soy Eva, soy miembro de PICA y vengo aquí a ayudar y a colaborar con estos compañeros. Es que nosotros no podíamos, ¿no? No, somos muy dejados. En fin, pues bienvenidos a un nuevo programa de PICA La Actualidad. El número 29. Temporada 2. Tercero de la segunda temporada. ¡Guau! Esto ya ni Juego de Tronos. No me gusta la comparación, no vaya a ser que tengamos que decapitar a Lina. Pues bueno, ¿recordamos cómo se ponen en contacto con nosotros? Por supuesto. Vamos, primero. Por teléfono en directo. Por teléfono, mientras estamos en directo, puedes llamar al 976-525645. Repetimos para que tuviera el boli rojo. A ver, Eva. 976-525645. Bueno, cómo me ha cambiado la voz. Más formas de contacto. Pues, por ejemplo, por email. Por Emilio, nos pueden mandar un Emilio a radio@asociacionpica.org. Repetimos. radio@asociacionpica.org. En este caso, si lo mandan mientras estamos en el programa, no lo vamos a leer, lo leeremos después, aunque lo leemos todos. Y los contestaremos a todos, uno por uno. Y por último, el que dominas tú. A través del chat, si eres usuario de IRC, entras en el canal chat hispano, entras en el servidor chat hispano en el canal Radio Mai. Si no eres usuario habitual de chat, pero quieres chatear con nosotros, chatear no irnos de chato, sino de esta modernidad de chat, pues ¿en qué charco te has metido? Entras en Radio Mai. Hay una pestaña en la por ahí. Página web, hay una pestañita que pone chat, le pinchas ahí y te lleva directamente a la sala de Radio Mai. Perfecto. Que lo mismo le pinchas y por lo que sea le lleva a la sala de alcahuetes del Cinca, pero... Pero no, ahí no estamos. No estamos en eso, estamos en Radio Mai. Perfecto. Más cosas. Hola, Eva. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Venga, explícalo. No vas a explicar nada tú, ¿eh? Oye, os observo. Dejarme ver cómo lo hacéis. Bien, como siempre. Como siempre. Mira, subo la música. Y ahora abajo. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué el ser humano cree tantas tontunas y bolotas que vivían en mi pueblo. Es algo inherente al ser humano o no, y tenemos los ejemplos recientes con los antivacunas, los terraplanistas y toda esta gente creyendo tontunas y bolotas. ¿Y nosotros? ¿Creemos en alguna? Seguro. Vamos con la actualidad más inmediata. Pues dale. Pica, la actualidad. Bueno, ¿qué pasó tal día como hoy? Muchas cosas. Y entre ellas, en el 71, en el Reino Unido, el gobierno vota la ley del mal uso de las drogas. Es que tienen un buen uso. A ver, define droga. No han dicho mal. Cuando decimos algo de mal o bien, es define. Solo dicen que prohibieron el uso medicinal de la marihuana. Pero que decía que cuando decimos que algo es bien, es mal, y son juicios de valor, primero tienes que definir el qué. Drogas. Ya, pero hay drogas que, por ejemplo, la receta un médico, lo que te tomas, que lo llamas medicina, pero es una droga al fin y al cabo. ¿Eso bien, mal? No, ya lo hemos liado. ¿Usted qué opina? Si englobamos, por ejemplo, el tabaco... Es una droga. Es una droga. Sí. Crea una adicción. Pero es que estos ingleses no dijeron más. Más cosas. En el 2008, SpaceX... Sí, del Melon Max... Se convierte en la primera empresa privada en dirigir un cohete aeroespacial. El Elon Musk, que está viendo cómo se está poniendo el percal y ya quiere escapar de la Tierra. Para los terraplanistas. Se va a juntar con su amigo el John Bezos, ese. El Jeff Bezos. Y se van a ir los dos. A Marte, que se vayan los dos bien lejos, a Marte. Y hoy podemos decir que al oro es el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desprecio de alimento, el desperdicio de alimento. Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Día Mundial contra la Rabia de las Noticias y de la Leche Escolar. No de la leche, es de la leche que se bebe. En la escuela. En la escuela. En concienciar que la leche es buena, tal, nutricional y todo eso. Y Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Todos apiñados hoy. Sí, que es lo curioso, porque hay otros días que yo no encuentro que nada. Que no hay nada. Y hoy es el Día Mundial de un montón de cosas. Así es. Así que si no queréis aportar, ¿qué opinas sobre los días mundiales? Está Eva que no sabe qué decir. Opino poco. Bueno, vamos a ponerle música para que se nos desestrese. Venga, a ver, que se relaje. Boom. Ni bovinoj ŝatas muĝigaj, manĝadi freŝan herbon. Mi tre ŝatas la kamparon kaj ripozi longan tempon. Ni bovinoj estas grandaj kaj produktas multan lakton. Nia kapo havas kornojn kaj la buŝo grandan langon. Mu, du bovinoj muĝas mu mu, tri bovinoj muĝas mu mu mu, kvar bovinoj muĝas mu mu mu, kvin bovinoj mu mu mu mu mu, ses bovinoj mu mu mu mu mu mu, sep bovinoj mu mu mu mu mu mu mu, ok bovinoj mu mu mu mu mu mu mu, naŭ bovinoj mu mu mu. Ni bovinoj ŝatas muĝigaj, manĝadi freŝan herbon. Ni tre ŝatas la kamparon kaj ripozi longan tempon. Venga, Fernando, anímate. Ni bovinoj estas grandaj kaj produktas multan lacton. ¿Te das cuenta que es la primera vez en 29 programas que pones música infantil? Kaj la buŝo granda langon. ¿Alguna? No. No, pues a partir de ahora infantiles, a partir del próximo programa. Hombre, de vez en cuando. Hombre, vale. Está bien. Pero era para que se desestresara. Que estaba un poco estresado. Y por eso le ponen música infantil. Ponle algo relajadito. ¡Que hemos ido a bus! No, claro, yo no. Yo sí. Ella sí, yo no. Bueno. Bueno. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya entramos en materia. Sí, hoy no traigo datos para no desesperar a la audiencia. ¡Bí! No, es que... Así podremos discrepar. Bueno, podéis discrepar, otra cosa es que no vais a tener razón tampoco. O sea, bueno. Discrepo. Bueno. No, el tema que queríamos hablar hoy... Uy, teléfono. El tema sobre el que queríamos hablar hoy es sobre esas creencias que tenemos y que todo viene de días anteriores, cuando estuvimos hablando sobre el ciclo vital y resulta que estuvimos comentando que el ser humano nace sin prácticamente instintos. Se programa después, una vez nacido, mientras que otras especies animales nacen con instintos y no necesitan una reprogramación. Muchas de ellas. Y entonces, pues, nos pareció interesante hablar qué pasa cuando nos reprograman mal. Porque está claro que esa flexibilidad de no tener instintos y aprenderlo todo cuando naces ha ayudado al ser humano a conquistar y a poder vivir en casi todos los ecosistemas. En el polo, que dices allí que hay, pues hay esquimales. En el desierto, que dices allí que hay, pues hay tuaregs. Y están en todas partes porque en todos sitios a los niños cuando nacen se los programa para vivir en esa. Estoy utilizando el verbo programar por no utilizar el de educar, Porque somos Homo sapiens. Bueno, algunos más sapiens que otros. Bueno, en general, y nos adaptamos a las circunstancias. La abuela dice, no, es que somos el animal que piensa. Dice, este no ha ido a una reunión de vecinos. Por ejemplo. No, pero te lo dicen así muy serios. Bueno, el tema es que qué ocurre cuando nos educan mal y cuando nos enseñan cosas que no son ciertas. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Cómo, por ejemplo? Pues podemos ver hace poco con la pandemia, que la tenemos todavía muy reciente, todos aquellos antivacunas que te decían, no, que llegar a vamos a te van a meter un microchip con el chis que decía el otro. Y hay gente que se lo cree. Y gente que seriamente te dicen que lo peor que puede pasar es ponerte una vacuna, eso es. Y cuando sabemos, y los datos científicos nos dicen, que a partir del desarrollo de las vacunas y de la medicina moderna, hemos pegado un salto adelante en esperanza de vida, en calidad de vida, a determinadas edades, y la gente sigue hablando en contra de las vacunas, y sin embargo es capaz de meterse cualquier otra guarrería. Es lo que te iba a decir, luego llega el inteligente, yo sin vacunas. Sí, sí. ¿Qué es mejor? Entonces era un poco reflexionar sobre ese tema. No solo sobre los antivacunas. Ya los griegos sabían que la Tierra era esférica, y sin embargo sigue habiendo gente en esta época que piensa que la Tierra es plana. Y además te lo sueltan con un desparpajo. Y dicen, no, es todas las opiniones son válidas. No, perdona. Una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Y los hechos dicen que la Tierra es esférica, te pongas como te pongas. Me parece a mí. Luego sales del vídeo ese con el de la naranja, ¿no ves? Que estás aquí debajo de la naranja, te caes. Por eso no redonda. Otro que sabe lo justito. O menos. Para hacer la O con un canuto tendría problemas. La mayor prueba de que no es plana, que aún no se ha caído nadie por el borde. No, pero es que nadie ha llegado al borde, porque es que estamos rodeados de hielo. Ah, esa etapa no me la sabía yo. No, es que tienen justificación para todo. A ver, cuando tú quieres creer algo, cualquier cosa que vaya en contra de tu creencia es rápidamente desechada o te inventas. A ver, cuando puedes contestar cualquier cosa a cualquier pregunta sin comprobarlo, tienes excusas para todo. Yo sé lo que les pasó a esta gente, que no vieron la película de la vuelta al mundo en 80 días de Willy Fogg, ni la serie de pequeño. No, porque en realidad no la daba alrededor de, sino que daba la vuelta en círculo alrededor de. Sí, a ver, excusas hay para todo. Ya. Si me puedo inventar la respuesta, yo te contesto a cualquier pregunta. Luego demuéstralo. Ese es el problema, porque muchas veces te dicen una cosa de estas y comprobarlo y refutarlo lleva mucho más tiempo. Pues yo creo en los unicornios rosas. Pues me parece muy bien. No, pues no puedes demostrar que no existen. Bueno, tendrás que demostrar tú que existen, ¿no? Claro. Porque a mí me da igual. ¿Tú, Eva, crees en los unicornios rosas? No, vale. No. Pero yo creo que el tipo de personas que siguen estos ideales son gente con baja autoestima, falta de personalidad, que necesitan agarrarse a algo para hacerse más visibles. Es mi opinión, ¿eh? Una de las características de todas estas conspiranoias puede venir por ahí. O sea, que en eso tienes razón. Porque además te vienen y te cuentan cualquier historia de, no, porque es que la CIA, y tú dices, pero a ver, pero claro, tú eres frutero. ¿Tú te crees que con la información que tienes vas a saber lo que quería hacer la CIA, que trata de ocultarlo mejor de que cualquier otro ser humano? Entonces, no, pero es por sentirse ellos que están en posesión de la verdad. Sin embargo, otras historias no, es sencillamente que nos han enseñado mal. Sí. O nos pueden haber enseñado mal. Podemos estar equivocados. Sí, pero también cuenta la actitud. O sea, desde mi actitud, yo puedo estar equivocado. Si me demuestras que estoy equivocado, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Pero me lo tienes que demostrar. El problema es que cuando nacemos estamos programados para hacer caso de lo que nos dicen, porque nos tienen que instruir. Y en la etapa de la infancia, lo que nos cuentan queda grabado en nuestro cerebro y es la verdad máxima, es como nos han educado. Claro, y además idealizas a tus progenitores, los tienes como, claro, lo que te dicen. Bueno, luego en la adolescencia lo vuelves a ver con la tierra, bueno. O sea, que tampoco. Vaya. Eso no es importante, pero sí es cierto que se nos queda grabado más el tema. Por eso, todos los movimientos políticos y religiosos lo que intentan es gobernar la enseñanza. La Iglesia Católica, por ejemplo, aquí en España la ha conseguido con un montón de colegios concertados, que parece que es un negocio. Y no sé hasta qué punto se preocupan por la educación más que por el adoctrinamiento. Habría que preguntarlo. No sé, ¿habéis ido a colegio? Yo no, pero mi hija sí. Yo soy escolapia, por ejemplo. Yo fui 12 años a los salesianos y yo los veía más preocupados del adoctrinamiento que de la enseñanza. No enseñaban mal, que tampoco me puedo quejar. Pero sobre ese aspecto pienso que han evolucionado. A peor. Ahora adoctrinan más. Sí. Yo te puedo decir que me ayudaron bastante en mi adolescencia rebelde, ¿eh? No quisieron que me hiciera monja ni nada de eso. No te vieron de monja. Pues igual. Pero sí que me echaron una mano cuando yo lo necesité y tenía mis dudas y mis cosas. No puedo hablar mal de ellas. Y no. Yo no hablo mal de ellas. No, quiero decir que a mí no me han intentado adoctrinar. Hombre, si llamas a adoctrinar el infundir ciertos valores. Volvemos a los tuyos, los que te formas tú o los que quieren imponerte ellos. A ver, los que... Porque los valores, que lo llamamos así, los valores, los valores es lo que es importante para tu vida. ¿Eso quién lo decide? ¿Ellos o tú? Lo decidimos nosotros. Porque tú fíjate que ellos lo que intentan siempre es... Y dicen, no, yo es que quiero vivir según mis creencias. Me parece muy bien. Lo que no es normal es que quieras que yo, que no tengo esas creencias, viva como esas creencias te dicen a ti. Pero, insisto, yo creo que ahora en esa no son tan estrictos. Y creo que lo que marcan son cosas de sentido común. Por ejemplo, yendo al terreno. El año pasado se acercaba el verano, el buen tiempo, el calor, y una nota: decirles a los niños que van al colegio, no van a la piscina. Pues yo creo que está bien dicho. Depende. ¿De qué? Depende de lo que interpreten ellos ir a la piscina. Porque yo me extrañaría mucho que un niño a colegio vaya en bañador. No puede van, ir en pantalón corto, no van en bañador, con una pero camiseta. Sabemos los pantalones cortos, los top, los pantalones rotos, pues un poco de porque quieren gobernarlo todo, hasta la forma de vestir, ¿o qué? Muy mal, no, muy mal. Pero no, no lo imponían, lo aconsejaban. Y yo lo, vamos, bajo mi punto de vista, y no soy nada religioso, lo vi bien. Dicho, no fue una imposición. Tienen que venir con las niñas con falda cuadros, los niños con pantalón, con... no. Lo único, pues decirles que no van a la piscina. Lo veo. En la piscina evidentemente no iban, pero es por el ejemplo de cuando vas a la piscina vas más ligero de ropa. Yo así lo entendí, así lo entendimos todos, y no había ningún problema ni medio. Por ejemplo, ahora no, que ha empezado... No, es que me parece una forma muy borde, que no vienen a la piscina. Es un poquito de educación y formalismo, ¿no? A ver, no lo dijeron en ese tono, Fernando. Pasaron una nota que dice, ahora que se acerca el buen tiempo, es aconsejable decirles que por las buenas composturas y por el respeto a los demás, el ejemplo de que no van a la piscina, que vienen al colegio a aprender. Y lo vi bien. Me parece estupendo. ¡Y lo he cambiado! Espera, que viene el pero. ¿Pero? No, que nos estamos desviando. El tema es... estábamos hablando de creencias, nos hemos desviado a la enseñanza, pero bueno. Se me ha ido el hilo. Sí, tú te has metido del adoctrinamiento, las creencias. Sí, lo digo porque normalmente quien más se queja de adoctrinamiento cuando no es de su cuerda son precisamente ellos, que llevan toda la vida adoctrinando niños. Y ahí es donde hemos entrado, que lo que te digo, que antes no digo que no, y ahora también. Pero ahora, y ahora también, y ahora también. Si el problema es que ahora también, el problema es muchas veces que, como lo están haciendo en una sociedad que ya viene adoctrinada de entonces, porque el adoctrinamiento propio es enseñanza, el adoctrinamiento es el ajeno. Pero a lo que voy, yo te quiero decir, el tema de la experiencia, después de 12 años de curas, yo sé que sí, que la educación muy bien, pero al final a ellos les movía el que fuéramos a misa, que fuéramos buenos cristianos, que eso era mucho importante. Pero eso pasa en todas las culturas y religiones. Si vas a un colegio... No, eso pasa en todas las religiones, es que no tenía que existir ninguna. Si vas a un colegio... Pero vamos, la gente se agarra a las religiones muchas veces para tener como una tabla de salvavidas. ¿Para qué? Porque la gente necesitamos creer en algo. ¿Tener un algo? No. Yo no creo en un Dios con una sotana blanca ni nada de eso, sino en una energía que se llama amor y que nos invade o que nos llena. No, es que no necesito eso. Así que no digas la gente. Di que lo necesitas tú. Pero yo, ¿por qué tengo que necesitarlo? Hombre, tú no, yo no lo necesito. Mucha gente sí que lo necesita. Porque no les han explicado cómo vivir sin eso. Porque es que nadie te puede explicar. Y además te cuentan mentiras. Eso sí. Bueno, demuestra lo que es mentira. Volvemos a lo mismo. Bueno. El que afirma lleva la carga. Tú lo has afirmado. No, el que afirma lleva la carga. Tú has afirmado que es mentira. No, el que dice que existe Dios tiene que demostrar que existe. Yo no. A mí me da igual. O sea, me la pela. En absoluto necesito a ese señor por ahí dando vueltas. Porque no lo necesito para nada. Es decir, tú crees en Zeus, tú crees en Thor, en Odín, crees en Venus, en... No, por lo que hablamos, a lo mejor tú. Pues entonces yo solo te llevo un dios de ventaja. No lo necesitamos para nada, pero hay gente que duerme mejor por las noches, está más tranquila. A ver, lo del rezar sí es cierto que relaja. Correcto. Pero no porque exista Dios. O sea, te relaja igual si recitas la tabla de multiplicar, por ejemplo. Produce la misma relajación y los experimentos que hay, que si queréis un día os los traigo, sobre el tema, se producen los mismos cambios en los niveles de serotonina y todas esas cosas. Puedes recitar la tabla de multiplicar o rezar y se reduce igual. Entonces, si la prueba de la existencia de Dios es que cuando rezo me relajo, pues bardao. No es la prueba de la existencia de Dios, es... Bueno, ya que estoy defendiendo a Dios, a ver, yo te hago una pregunta. Yo no defiendo a Dios, al revés. Yo defiendo a las personas que creen. Dios es todopoderoso. Porque se sienten mejor por creerlo. Dios es todopoderoso. Puede crear una roca o algo grande que él no pueda mover. Porque si la puede crear y luego no la puede mover, no es todopoderoso. Pero si no la puede crear, tampoco es todopoderoso. ¿Y quién te dice que no la puede mover? Porque entonces no puede crear una roca que él no puede mover. Pero ¿quién le ha dicho eso? Es todopoderoso. Si es todopoderoso, puede hacerlo todo. Madre mía, cómo se está liando la cosa. Ya me he perdido. A ver. Estamos hablando de que las creencias son creencias. Son creencias y a la son gente le sirve. Le sirve, efectivamente, para llevar el día a día. Para llevar el día a día. Pero el problema es, ¿están dispuestos a cambiar esas creencias cuando...? O sea, a lo mejor si le ofreces otra verdad. ¿Qué verdad ofrecen? Porque mucha de esta gente que se deja llevar por las maguncias está cambiando una creencia por otra. Pues vale. Eso. Una cosa que desde fuera puedan estar equivocadas, porque no se ha probado, no se puede probar, pues todo esto del todopoderoso, la sotana blanca, etc. Si no crees en ninguno de los miles de dioses que hay, salvo en el tuyo, yo solo te llevo un dios de ventaja. Pues, ¿vale? Pero aparte de eso. Puedes, y de hecho se da mucho en los conversos, que encuentran otra razón de ser y encuentran algo que les llena de paz, como las sectas, por ejemplo. Yo vuelvo a lo mismo. Gente con falta de valores o con ganas de que les quieran o que necesitan ser acogidos. La diferencia entre una religión y una secta es sencillamente que la religión está establecida y amparada por el poder. Que sí, que estamos de acuerdo, pero es lo que hay gente que se siente vacía, necesita un algo. Y todas estas religiones y sectas se lo ofrecen. Ya no hablamos de lo que le ofrecen, sea verdad, sea mentira, esté bien o esté mal. Pero se lo ofrecen y se sienten, digamos, mejor. A eso vamos, a los mecanismos que hacen que te creas eso. Claro, ahí está. Pues ahora nos vas a decir cómo... Por ejemplo, el mecanismo de la homeopatía y por qué está instaurado en algunas sociedades como la inglesa, por ejemplo, proviene de lo mismo. La homeopatía se ofreció a los aristócratas como un tratamiento personalizado para ti, persona, que eres aristócrata, que eres único. Entonces, el estudio es único y... No te voy a dar la misma medicina que a estos pobres muertos de hambre. Y entonces entre los aristócratas ingleses, por ejemplo, tuvo mucha prédica la homeopatía, y las clases populares, pues por imitación de las clases pudientes. Y Ahora en Inglaterra van a tener un problema porque su rey actual, el Carlos III del Coñá, tiene... Ya nos hemos creado otro enemigo. Es muy del palo de la homeopatía y lo quiere instaurar en el Reino Unido como medicina no alternativa sino oficial, con lo cual verás cómo desciende rápidamente la esperanza de vida. ¿Su madre lo seguía? No. Pues entonces yo quiero la misma medicina que su madre. Ahí tiene la mejor prueba. Además, yo no sé por qué os metís tanto con la homeopatía si nunca le ha hecho nada a nadie. No es cierto. No es cierto. Hay gente que ha muerto por la tontería de la homeopatía. Pero por dejar el tratamiento. Claro. Por la homeopatía no le ha hecho nada. Es el problema, pensar que no hace nada. Es que a unas malas no hace nada. Es muy peligroso ese pensamiento porque mira el Steve Jobs. ¿Qué le ha pasado? Coño, que se murió de cáncer curándose con homeopatía y... A otro que no le hizo nada. ¿No? Es que... Vamos. No, que siempre hay medicinas alternativas o terapias alternativas que ayudan a llevar mejor una enfermedad, pero no a curar una enfermedad, que para eso está la medicina y tenemos unos investigadores que están... Y la ciencia. Eso es... Que están trabajando duro. Es que hay mucha gente que le hace más caso a estas alternativas que a la ciencia normal. Y te encuentras a mucho cantamañanas por ahí diciendo, tomes eso, tómate esto que te va a ir. Allí lo que hay que mirar es lo que hay detrás, el negocio que se lleva o qué interés tiene. Esto viene hoy al Día Internacional de la Comunicación, de la Información, que has dicho, Jorge, que es que llegue a todo el mundo y es una mala información la que tiene la mayoría de la gente. Normalmente sí, lo que pasa es que luego además salen por ahí personajes con cierta influencia, que ahora se llaman influencers, que no suelen tener mucha idea de nada y opinan sobre todo y promocionan muchas veces este tipo de terapias y de tal, porque las llaman terapias como si fueran terapias de verdad y no lo son. Por eso ahí está, claro. El problema es económico y conozco a gente, bueno, me acuerdo una vez que... tú eres psicólogo y tal, entonces me puedes alinear los chakras. Y, pues, ¿Perdona? No te digo cómo, porque yo me sé una manera, pero no te digo, no se puede decir. No lo veo, Fernando, no lo veo. Entonces, yo no sé qué se pensaría esa persona que era la psicología científica. Pero desde luego no tiene nada que ver con los chakras. Eso, si estuviera aquí nuestra Ana Cris, no lo explicaría. Pero bueno, el problema es, no creáis todo lo que se te dice, porque algunas veces puede ser mala información, no que quieran engañarte, pero puede ser alguien mal informado y sobre todo interesada para el beneficio del que la está dando. Con la historia del hipoclorito este maravilloso. Sí. Pues es que me estoy acordando de una residencia de ancianos en Lleida, en un pueblo de Lleida, no voy a decir dónde. Fue devastador. Pero el tío del hipoclorito, tampoco voy a decir el nombre, pero ya sabéis a todos a quién me refiero, se plantó allí en el pueblo a montar el numerito y hubo una cantidad de muertos en esa residencia. Bueno, de hecho la directora de la residencia y alguien más está pendiente de juicio. Hay que saber de dónde la fuente de información. saber si puede ser fidedigna o no, y claro, aún así ponerla en duda, hacer tu... Pero muchas veces nos fiamos de otros carismas y no del conocimiento. Es decir, sale hablando sobre el bicho, sobre el COVID, Donald Trump. No. Fue el... Estoy hablando de cantante español. El Bosé. El Miguel Bosé. Sí, madre. Y tú dices. Y al lado un epidemiólogo. Y tú decías, no, es que todas las opiniones son iguales. No, señor, este señor es epidemiólogo. Tú eres un cantante, que además tampoco cantabas muy allá, pero este señor es epidemiólogo. Si estamos hablando de bichos y de epidemias, este señor tiene que saber más que tú, te pongas como te pongas. A no ser que hayas hecho la carrera después y no lo sepamos. Bueno, tenemos algún otro epidemiólogo que... Bueno... Pero que, a ver... No, que... sí, en ese caso solo haría falta con ver la cara suficiente. Que me acuerdo de esa imagen, o me acuerdo también alguien hablando... No, porque el cambio climático y tal... No, a ver, eso es un mito, eso es mentira. Pero si ya todos los científicos están de acuerdo en que es así... Y tú te permites el lujo de decir que no, porque por tu... Por el afán, como ha dicho antes, de notoriedad, pienso... Y dice, no, y todas las opiniones son válidas. No, no es cierto. No todas las opiniones son iguales. Ni todas las opiniones son respetables. Claro, pero... Son respetables las personas. Pueden estar equivocadas, pueden tener una opinión equivocada. La persona es respetable, su opinión no. Por una opinión, hubo un señor con un bigotito ridículo en Alemania hace unos cuantos años que mandó a millones de personas a la muerte. ¿Son igual de respetables todas las opiniones? No, no lo son. No, estamos de acuerdo. Las personas puedo respetarlas, las pero, opiniones no. Lo que hablamos, por ejemplo, en el caso del cantante, pues antes de eso ni se le conocía, o sea, no se sabía nada de él. Y estuvo un tiempo, pues ahí, en la pomada, pues que se llevaría alguna entrevista pagada, alguna... Y ya está. Y como no me pasa nada... En fin. Será fin. Cualquier opinión... Es... Opinable. Opinable. ¿Ponemos música? Venga, va. Pon música. Vive enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros, en días en sangre. Entregar que sepáis, aquí sigue el debate. Ahora van y se me callan para dejarme mal. En la radio no habla. No, si es que el tema es que, como lo hemos explicado, si hay luz sale al aire, si no hay luz ya desde, hay luz aquí callado. Pues no, es al revés, que esto es la radio. Hay que hablar, hay que decir cosas. Por ejemplo, podemos decir algo sobre actividades para en familia. Sí. Bueno, para este fin de semana os recomendamos una excursión gratis a Gersa. Buen sitio. Sí, y es que resulta que ahí van a inaugurar una ruta para visitar su sabina centenaria. Yo he estado. Ah, he estado. Perdón. Pues este fin de semana, como decíamos, inauguró una ruta para visitar a su vecino más longevo, en un entorno de cementeros y vegetación. La sabina centenaria de Gersa, ya estamos, destaca por haber sobrevivido a los avatares históricos que hicieron desaparecer los árboles en esos montes. Y durante todo el fin de semana, tanto el día, el sábado como el domingo, han planificado varias cosas para hacer alrededor de esta encina. Digamos, son gratis, os tenéis que apuntar y podéis estar en naturaleza haciendo, me parece que hacen yoga para relajarse. Sí. Luego no sé si rezarán o harán la tabla multiplicar. No, pero si es ir a hacer yoga debajo de la sabina, a mí me suena abrazar árboles. Abrazar árboles, ya estamos. Es un ser vivo. Hay que abrazar. Tiene una energía. Pues eso, el día 1 a las 9 tendrá la oportunidad de poder hacer yoga bajo la sombra. Sí, sí. Y el día 2 tendrán lugar las rutas hasta la sabina centenaria. Para llegar a la sabina se pueden tomar dos caminos, el A o el B. Ah, vale. Para más información, a la página web. Muy bien. Que lo subiremos ahí y ahí lo tendréis todo para que podáis formaros y demás cosas. Yo solo una puntualización a Eva, que no diga que tenemos energía, no vaya a ser que Endesa nos pase factura. Ojo. Cuidado cómo están las cosas. Ya hemos abierto otro melón. Madre mía, qué miedo. ¿Somos energía? No, no. No, sí. No, sí. No, sí. No. Sí, mira, hombre, ya, sí. Ya tenemos tema para la semana que viene. No, si eso. A ver. Si hacemos caso de la teoría de la relatividad, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, con lo cual tienes masa, sí, luego energía también, un huevo energía. ¿Y la puedes tener buena o mala? ¿Positiva o negativa? No es cierto. ¿Cómo te ponga la pila? No es cierto. ¿O cómo la utilices? Tampoco. Oiga. Madre mía. Ya estamos. No, es que estamos con los juicios de valor. ¿Qué es bueno y qué es malo? Defínemelo. Ya tenemos tema para la Se necesita tener bueno y tener malo. En la Grecia porque no clásica era bueno abandonar a ciertos niños y los abandonaban allí en el bosque o los tiraban por el acantilado. Y eso era bueno, era lo que se esperaba de todo buen ciudadano. Eso era cruel. Pero era bueno. ¿Para cruel. Qué? No, pero está, a ver, defíneme bueno y defíneme malo. Si es que no me escucháis, no me escucháis. Madre, es que te escuchamos mía, para madre. Que nos dejas. Ahora me entienden, ¿no? Sí. Ahora Jorge. Pero ahora somos dos. Espera, que he venido a tu auxilio. Sí, me da igual. Puedes con los dos, ¿no? Es que cuando os ponéis así, muy poquito, muy poquito. Me inquietáis muy poquito. Pues bueno, vamos a decir cómo ponerse en contacto con nosotros, por si alguien quiere. Sí, antes ha sonado el teléfono y yo digo, coño, alguien que nos llame. Ya te lo digo yo, de Vodafone. Está porque estabas hablando tú, si no lo hubiera metido en directo. A ver si nos vendía algo. Ay, esos me encantan a mí. Pues le he colgado. Pues, yo suelo hablar con ellos. Cuelgan ellos. ¿Ves? No sé dónde me he metido. Bueno, el caso es que si os queréis poner en contacto con nosotros, si queréis hacernos alguna sugerencia, alguna petición, algo que queráis comunicarnos o simplemente charlar con nosotros, nos podéis mandar un emilio a radio@asociacionpica.org. Nosotros lo leemos y los contestamos todos. Repetimos el emilio por si acaso. radio@asociacionpica.org. Es sencillito de acordarnos. Durante la emisión del programa nos podéis llamar al teléfono 976-525645. 976-525645. Excepto las teleoperadoras de telefonía. Sí, bueno. Con la emoción que me había entrado. Claro, hemos ido al teléfono y, ay, mira, alguien que nos quiere decir algo. Pero si era Vodafone, pues no era Vodafone. Y luego también durante la emisión del programa estamos en el chat, en el IRC. Si sois usuarios de IRC, entráis en el chat hispano en la sala Radio Mai y nos puedes encontrar allí. Si no sois usuarios habituales y no tenéis un cliente en el IRC instalado, entráis en la página web de Radio Mai. Y hay una pestañita de chat, pinchéis ahí y os lleva directamente a la sala. Afirmativo. Y no podemos despedirnos hoy sin felicitarla. Y hay otra cosita, porque hoy Ana Cris no ha venido, estuve hablando con ella, parece ser que ha fallecido un compañero de Araela. Ya sabemos que esto de la esclerosis lateral amiotrófica es una guarrada muy gorda. Y entonces dice, si me da tiempo a estar un rato con la familia y a ir al programa voy, no ha venido, así que entiendo que está acompañando al hilo de eso, compañero. Pues quisiera decir que este viernes 30, a las 6. No, no digas la hora, porque es solo para invitados. Pues no es a las 6. Ni es el viernes. A ver, inauguran la sede y me dijo Ana Cris que lo podíamos decir, pero no decir todos los datos, porque solo hacen la inauguración con invitados, con los socios invitados que tienen, porque es una sede pequeñita y no cabe todo el mundo, ni quieren que se masifique aquello, que no es como otras veces que es una manifestación. Vale. O algo, que entonces sí quieren que vaya gente. Pero entonces, a ver, nosotros vamos a ir de invitados, porque nos lo ha dicho Ana Cris, iremos. Uh-huh. Y nada, y echarle unas pullitas también a Pica, a ver si tenemos inauguración pronto ya, que ya quedaba poco. A ver si tenemos sede también. Todo va. Y poco nada. A poco. Este fin de semana, si vais por Madrid, que es la feria de la moto por allí, estaremos Pica en Madrid, en esa feria. Tendremos stand, por si alguien pasa por allí, que pase y salude. Tenemos pulseras muy chulas. Sí, bueno, tenemos de todo el merchan que tenemos, camisetas, cualquier cosa que queráis y tal, pues allí nos podéis encontrar. Pero como más nos ayudaréis, serás un socio colaborador. Por ejemplo. Con lo que puedas. No tenemos mínimo. Dame algo. Dame algo. Bueno. Y desde aquí un abrazo a Ana Cris y a la familia del compañero que ha fallecido. Y nos vemos la semana que viene nosotros. Vosotros nos oís, si queréis. Y si no, también. Bueno, si... Vamos a Dortina. A ver, si os gustan nuestros programas, óyenos. Y si no te gustan, recomiéndaselo a quien te caiga mal. Pero recomiéndalo. ¿Vale? Pues muy bien, muchas gracias, Eva. Esperamos seguir contando contigo. No creo que te hayamos asustado. No, muchas gracias a vosotros por hacérmelo fácil. Y el próximo miércoles aquí estoy. Se lo hemos puesto fácil, tú. Pues yo creía que la estábamos puteando. Yo lo he intentado. Va a ser que no, no podéis conmigo. Un besico para todos. Y un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Thank you.